quiero que tú me saques a mí allí para... Chacho, ese tipo, olvídate, ese tipo se suelta ahí con esa música. Siéntelo, siéntelo, siente el placer. En el éxtasis de emoción. Una cosa bien bonita, la cosa más bonita del mundo. Mira, mira cómo te lo ha recuesto. Machucadito, ah, te machuco. Trae con cuidado que te machuco. Porque yo soy Ramírez. Que voy a hacer una cosa bien bonita. Cuando uno se besaba, se acariciaba, amándose, amor, amándose, amor, amándose. Ahí. Para que te lo goces conmigo bailándolo, amor, en el rincón. Suavecito, mira. Amándose. Míralo, mira. Mira cómo te lo ha recuesto. Amor. Machucadito, ah, te machuco. Amándose. Trae con cuidado que te machuco. Porque amor. Yo soy Ramírez. La cosa más bonita del mundo.